Hey, yo. Oh. We got one right here, though, boy. Come on. Dog boy. We got a space, man. So fresh music. Yeah. JCP and G-Life. Come on. Solo mi me, que lo que no, pero tienes que hacer. Solo dime qué es lo que tú pretendes hacer. Tienes show. Yeah. La conexión. Dog boy. So fresh music.